Hola, buenas noches. La segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes, centrada en el universo musical del saxofonista Lester Young, con ocasión del reciente aniversario de su nacimiento, hace 105 años, en Woodville, Mississippi, viene muy apretada a causa de mi irrefrenable voluntad de ofreceros el mayor número posible de temas en la escasa hora de la que disponemos. Así pues, voy a dar paso ya al programa sin demasiadas presentaciones. Baste decir que en la próxima hora vais a escuchar 11 piezas de nuestro invitado, en las que el saxo de Young suena acompañado por el piano de Oscar Peterson. 9 de ellas pertenecen al álbum que ambos músicos grabaron en 1952, con la guitarra de Barney Kessel sonando en casi todas. Otros 2 temas están entresacados del disco Press and Switch, registrado en 1955 por Lester Young, con Harry Switch Edison a la trompeta y el mencionado Oscar Peterson al piano. Entre las magníficas piezas, textos extraídos de Pero Hermoso, el magnífico libro de jazz escrito por Geoff Dyer, en el que se repasan las trayectorias vitales y artísticas de 9 nombres capitales de la historia del género, entre ellos, obviamente, Lester Young. En todos los libros un libro.blogspot.com, el blog de mi otro espacio en Radio Universidad, encontraréis una reseña del libro en las próximas semanas. Y sin más preámbulos ya, damos paso al segundo programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a Lester Young. Espero que os guste. Por la mañana vio un cielo tan transparente como el cristal de una ventana. Un pájaro revoloteaba por ahí, y Lester volvió la vista para seguir su vuelo antes de que desapareciera por encima de los tejados cercanos. Una vez se había encontrado un pájaro en un alféizar, herido de un modo que no supo determinar. Le pasaba algo en un ala. Al cogerlo con las manos, notó la calidez palpitante de su corazón, y lo cuidó hasta que se curó. Le dio calor y lo alimentó con granos de arroz. Cuando vio que el pájaro no recuperaba las fuerzas, llenó un platillo con bourbon y así lo consiguió. Después de picotear unos días en el plato, el animal echó a volar. Ahora, cada vez que veía un pájaro, deseaba que fuera el que había cuidado. Thank you. ¿Cuánto hacía que se había encontrado el pájaro? ¿Dos semanas? ¿Dos meses? Tenía la impresión de llevar en el Albin como mínimo 10 años, desde que salió de la prisión militar y del ejército. Todo había ocurrido de forma tan gradual que costaba concretar el momento en que había comenzado esta fase de su vida. Una vez había dicho que su interpretación había pasado por 3 fases. Primero se había concentrado en el registro alto del saxo, lo que denominaba alto tenor, y luego en el registro medio, tenor-tenor, antes de pasar al tenor barítono. Recordaba haberlo dicho, pero no cuándo se habían dado las diversas fases, porque los periodos de su vida con los que coincidían estaban muy borrosos. La fase barítona coincidía con su retirada del mundo, pero ¿cuándo había comenzado? Poco a poco había dejado de salir con los colegas con los que tocaba y se había acostumbrado a comer a solas en la habitación. Después había dejado de comer, no veía prácticamente a nadie y apenas salía de la habitación a menos que fuera imprescindible. Con cada palabra que le dirigían se alejaba un poco más del mundo, hasta que el aislamiento pasó de circunstancial a interiorizado. Pero en cuanto ocurrió, se dio cuenta de que aquello, la cosa esa de la soledad, siempre había estado ahí, siempre había formado parte de su forma de tocar. Thank you. 1957 fue cuando se vino abajo y acabó en el hospital Kings County. Después se había instalado en el Albin y había perdido el interés por todo, salvo otear por la ventana y pensar que el mundo era demasiado sucio, duro, ruidoso y violento para él. Y el alcohol, al menos el alcohol, conseguía arrancarle algunos brillos al mundo. En 1955 lo habían ingresado en Belleville por la bebida, pero apenas recordaba nada de Belleville ni de Kings, más allá de la vaga sensación de que los hospitales eran como el ejército, excepto que no tenías que hacer todo el trabajo. Aún así, yacer en una cama sintiéndote débil y sin ninguna prisa por levantarte, tenía algo agradable. Ah, sí, y lo otro. Fue en Kings donde un joven doctor de Oxford, Inglaterra, le leyó un poema, Los Lotófagos, sobre unos gatos que arribaban a una isla y decidían quedarse allí a drogarse y no hacer nada. Lester se había trincherado en las cadencias soñadoras del poema, en la sensación lenta y perezosa, en el río que fluía como el humo. El tipo que lo escribió tenía el mismo sonido que él. No recordaba su nombre, pero si alguna vez alguien hubiese querido grabarlo, Lester se habría lanzado a musicarlo, a tocar solos entre los versos. Pensaba mucho en él, en el poema, pero no conseguía recordar las palabras, solo la sensación, como cuando alguien tararea una canción sin recordar bien cómo sonaba. Fue en 1957. Recordaba la fecha, pero no le servía de nada. El problema estribaba en que no recordaba cuánto hacía desde 1957. De todos modos, en realidad era muy sencillo. Había una vida antes del ejército, que había sido plácida, y luego llegó el ejército, una pesadilla de la que nunca había despertado. Thank you. En el hospital, después de accidentarse durante la instrucción, lo entrevistó el jefe de neuropsicología, médico, pero también soldado, habituado a tratar con chicos con el cerebro destrozado por lo que habían visto en combate, y de limitada compasión cuando trataba problemas de no combatientes. Escuchó secamente las respuestas desquiciadas y absurdas de Young, convencido de que el paciente era homosexual, aunque en el informe dio un diagnóstico más elaborado. Psicopatía constitucional, manifestada a través de la drogadicción, marihuana, barbitúricos, el alcoholismo crónico y el nomadismo. un problema puramente disciplinario. En el último momento, a modo de resumen, añadió: jazz. Lo sentenciaron a un año en la prisión militar de Fort Gordon, en Georgia. Peor aún que el ejército. Cuando estabas en el ejército, ser libre significaba salir del ejército. Allí la libertad significaba volver al ejército. Suelos de cemento, puertas de hierro, literas metálicas colgando de la pared por unas gruesas cadenas. Incluso las mantas, vastas, grises, parecían tejidas con limaduras de hierro batidas del suelo del taller de la prisión. En aquel lugar todo estaba ideado para recordarte lo fácil que sería reventarte los sesos. En comparación, el cráneo humano parecía delicado como una gasa. Portazos, tableteo de voces. El único modo de reprimir los gritos era llorar, y para detener el llanto tenía que gritar. Todo lo que hacías empeoraba la situación. No podía soportarlo, no podía soportarlo. Pero lo único que podía hacer era aguantar. No podía soportarlo, pero incluso decirlo era una forma de soportarlo. Se volvió más callado, no miraba a nadie a los ojos, intentó buscar escondites, pero no había ninguno. De modo que intentó encerrarse en sí mismo. Los ojos le asomaban de la cara como el rostro de un anciano por un hueco entre las cortinas. salió del hotel y se dirigió a pie a un cine donde pasaban La Legión Invencible. Ya la había visto, pero daba lo mismo. Probablemente había visto todas las películas del oeste. La tarde era la peor franja del día, y una película se comía buena parte de ella de un solo bocado. Al mismo tiempo, tampoco quería pasarse la tarde a oscuras viendo películas que transcurrían de noche, películas de gánsteres o de terror. En las del oeste, siempre era por la tarde, de modo que podía evitar la tarde y a la vez saborearla un poco. Le gustaba colocarse y dejar que las imágenes flotaran delante de él como el sinsentido que en realidad eran. Solía sentarse con los viejos y los enfermos, sin distinguir muy bien a los elegidos de los parias, indiferente a todo lo que ocurría en pantalla, salvo al paisaje quemado y a las nubes de las diligencias abriéndose paso por un cielo azul arenoso. No podría aguantar un día sin películas del oeste, pero mientras estaba viéndolas, se moría de ganas de que acabasen, impaciente porque terminara aquella pantomima con resultado amañado, para poder volver a salir a la luz del atardecer. Cuando acabó la película estaba lloviendo. Mientras caminaba despacio de vuelta al Albin, vio un periódico en una alcantarilla, con una fotografía suya. Absorbía lluvia como una esponja, y fue desintegrándose. La humedad hinchó la foto, las palabras se transparentaron en su cara, hasta que el periódico se volvió una pasta gris. Thank you. Esperó a que sonara el teléfono, convencido de que alguien le comunicaría la noticia de que había muerto mientras dormía. Se despertó sobresaltado y agarró el teléfono silencioso. El auricular devoró sus palabras en dos tragos, como una serpiente. Las sábanas estaban mojadas como algas. La habitación, inundada por una neblina oceánica de neón verde. Luz diurna y luego otra vez la noche. Cada día era una estación. ¿Ya había ido a París o solo lo había planeado? ¿O se iba el mes próximo o ya había ido y había regresado? Rememoró una vez en París, años atrás, cuando había visitado la tumba al soldado desconocido en el Arco del Triunfo, con las inscripciones 1914-1918. ¿Cuánto lo entristecía todavía pensar en que alguien hubiera muerto tan joven? Mm-hmm. La muerte ya ni siquiera era una frontera, solo algo que cruzaba la deriva en el trayecto entre la cama y la ventana, cosa que hacía tan a menudo que ya no sabía de qué lado estaba. En ocasiones, como alguien que se pellizca para comprobar si sigue soñando, se tomaba el pulso para ver si estaba vivo. Normalmente no se lo encontraba, ni en la muñeca, ni en el pecho, ni en el cuello. Si escuchaba con atención, le parecía captar un latido lento y apagado, como un tambor sordo en un funeral lejano, o como un enterrado que golpease la tierra húmeda. Thank you. Las cosas estaban perdiendo color. Incluso el luminoso de fuera era de un verde pálido. Todo estaba volviéndose blanco. Entonces lo comprendió. Era nieve, que caía en la acera a grandes copos, abrazando las ramas de los árboles, extendiendo un manto blanco sobre los coches aparcados. No había tráfico, ningún peatón, nada de ruido. Todas las ciudades tienen silencios así, intervalos de respuesta, cuando, aunque sea durante un solo momento en todo un siglo, nadie habla, no suena ningún teléfono, cuando no hay ningún televisor encendido ni ningún coche en marcha. Mientras se reanudaba el zumbido del tráfico, puso el mismo montón de discos y regresó junto a la ventana. Sinatra y Lady Day. Su vida era una canción que se acababa. Apoyó la cara en el cristal frío de la ventana y cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, la calle era un río negro con los márgenes nevados. Sin tiempo apenas para la despedida, cerramos aquí este segundo Buscando Leones en las Nubes, dedicado a Lester Young, cuando se cumplen los 105 años de su nacimiento. Confío en que su música delicada y profunda, intimista e intensa, os haya hecho disfrutar. Con esa esperanza os dejamos hasta dentro de 7 días, Elena Villegas en el control, y yo mismo, Alberto Sansegundo, creando los programas y contándoslos ante el micrófono. Pasad una buena semana. Nos vemos el lunes próximo. Adiós. Ikana habingo jarabi koso, mukirila.